Bienvenidos al nuevo nivel, a un lugar donde el héroe o villano es tú. Donde muchos han fallado, tú estarás preparado. Consolas encendidas, controles listos, pulgares preparados. Porque los Game Boys han llegado por más Rock Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos todos ustedes a los Game Boys, al podcast de los Game Boys. Muchas cosas que celebrar el día de hoy. La semana pasada, el 9 de junio, cumplimos ya 3 años haciendo este programa, llevándoles con mi hermosa y melodiosa voz todas las noticias más importantes de los videojuegos. Como siempre, pues bueno, comenzamos hace... en el año 2010, un 9 de junio, en la estación de Más Rock Radio. Nada más teníamos 2 programas en la estación. Era este, que era los Game Boys, y otro de deportes, llamado el Mundial Roquea, donde estaban igual grandes amigos y colaboradores de antaño, Omar Ramírez y Enrique Figueroa, que bueno, junto con Mario Viñas nos juntamos para hacer esto. Bueno, yo fui más invitado que nada, ¿no? Pero bueno... también, ¿qué más? La semana pasada tuvimos E3. No tengo que tener que describirles qué es el E3. Entonces yo creo que eso es ahorita lo de menos. Como siempre, y disculpen la grosería, mi nombre es Gabriel Huerta, me pueden conocer como Siegfried, y yo soy el encargado de llevar todo esto, operar, hablar y poner la música. Entonces, si cualquier cosa falla, el de la culpa soy yo, como siempre, ¿no? Como siempre, y para empezar todos nuestros programas, damos todos nuestros medios de contacto para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Empezamos con el correo electrónico, que es contacto@losgameboys.com. Ahí nos pueden mandar sus comentarios, dudas, sugerencias. Pues de manera un poquito más formal, si ustedes tienen ahí un juego, están planeando algo, pues bueno, ahí pueden ustedes ahí mandarnos también su información, y para conocerlos, ver lo que hacen, ¿no? También estamos en redes sociales, estamos en Twitter y Facebook. Nos pueden encontrar en ambas dos, en twitter.com/losgameboys y facebook.com/losgameboys. Ya saben, denos like, denos follow. Si nos dieron ya like pero no nos han dado follow, si no les gusta una red social, pues bueno, está la otra opción para que ustedes puedan estar enterados, pues bueno, de todos los textos que ponemos en la página web, que es la siguiente información, que es www.losgameboys.com. Si ustedes en algún momento han visto estos links y cosas que ponemos en Twitter, pues bueno, todos los llevan ahí, excepto este link, ahora que lo pienso. Bueno, por lo menos el link para este programa. Lo cual, pues bueno, espero que ustedes disfruten. Estaremos hablando de lo que fue el E3, haciendo un resumen, pues desde lo que fue la conferencia de Konami, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, Sony, Nintendo, todo lo que presentaron, por lo menos ahí las conferencias que se dieron durante este 3. Ahí pues también hablaremos de algunos otros juegos que se vieron por ahí de otras compañías. Entonces, para que ustedes vayan sabiendo cómo va a estar aquí el asunto, ¿no? Muchas gracias a las personas que nos están escuchando tanto en vivo como en el podcast, que pues bueno, también estaremos viendo como una nueva página para hacer el hosting del podcast, para que nos escuchen. Todos los programas de la temporada pasada se puedan escuchar, todo eso. Pero bueno, cambiemos de tema y vayamos a lo que fue Konami. Y pues bueno, empezamos con la primera conferencia que hubo en el E3. Bueno, esto fue previo al E3 fue una pequeña conferencia de apenas pues 30 minutos que duró. Ay, se me salió el gallo, perdonen ustedes. Pues bueno, esta conferencia Konami ya la lleva haciendo desde hace 3 años. Así que todo lo hace previo a que empiece el E3, lo cual también se agradece. Se evita mucho ahí el estar junto con las otras compañías y todo eso. Y pues bueno, Konami que presentó en este, pues bueno, herencia de lo que ya son todos estos streams de conferencias, a lo mejor ya está pregrabadas y todo esto. Mostró primero, pues bueno, estuvo presente el presidente de Konami de América, Tomoyuki Tsuboi, perdón. Y que pues bueno, dio la bienvenida al evento. Hizo una pequeña semblanza sobre lo que es Konami, que justo este año celebra 40 años de existir como compañía, lo cual pues bueno, ya es bastante. Habló un poco pues bueno de las cosas ahí, a lo mejor que no llaman tanto la atención para en un público más más general. Habló como logros que han tenido dentro de su división de juegos para móviles y celulares, que es Konami Digital Publishing. Y también pues hay un poco sobre lo que ha sido su contacto con las aulas en Estados Unidos, con el Dance Dance Revolution Classroom Edition, el cual pues bueno es un Dance Dance Revolution para la clase de deportes, lo que nosotros hubiéramos dado por lo menos seguir jugando videojuegos en la clase de deportes. En vez de, pues bueno, no, sí, la verdad es que también me gustaba jugar fútbol, pero esas cosas de estar corriendo y todo eso nunca fueron lo mío. Pero bueno, en fin, ¿qué les puedo yo decir? El primer juego que Konami mostró fue Pro Evolution Soccer 2014. Kei Masuda, quien es el director creativo de pues, todo lo que es ya Pro Evolution, habló sobre las nuevas características que de este juego, ¿no? Pues bueno, hay que empezar a hablar con que pues bueno, Pro Evolution Soccer 2014 va a traer parte de lo que es el Fox Engine, el mismo que se empleó o que se está empleando ahorita para el Metal Gear Solid 5. Y pues bueno, esto se va a utilizar mucho para los personajes, para crear ya personajes fotorrealistas, que es lo que, pues bueno, una de las gracias que tiene este engine, ¿no? Se habló un poco, pues bueno, ya saben, los aspectos típicos de los juegos de deporte, las cosas que se van mejorando, que pues bueno, la masa de los jugadores para que sean choques más realistas, que si los jugadores cambian su estado de ánimo, si están jugando de local o visitante, todo ese tipo de cosas. La verdad, yo la verdad espero mucho de este Pro Evolution Soccer, en especial porque va a ser lo primero en lo que vamos a ver el Fox Engine, previo a Metal Gear Solid. Entonces eso es lo que lo hace un juego bastante interesante. Luego, pues bueno, pasó a hablar de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, este nuevo título dentro pues, de la saga de Metal Gear Solid de Hideo Kojima, que pues bueno, él mismo empezó a hablar sobre los cambios que él quería para este juego, ¿no? Él quería, pues bueno, junto con el Fox Engine, que sus personajes hablaran más en cuanto a sus rostros, a sus diálogos, que pues bueno, todo el juego en sí, ¿no? Entonces querían hacer cambios que reflejaran muy bien estos cambios, ¿no? El cambio entre el personaje, que pues bueno, se ve más realista, todo esto. Y pues todo lo que está desarrollando con el Fox Engine, ¿no? O sea, Kojima ha sabido empezar a crear sus propias piezas de rompecabezas para armarlo él a su gusto, a final de cuentas. En este juego, pues bueno, él nos dice que Big Boss cuenta alrededor con 49 años de edad, y lo que él buscaba es un actor que reflejara esta edad en su voz y todo esto. Entonces, pues bueno, da las gracias a David Hayter, como ya se había mencionado con anterioridad, en hace ya algunas semanas que se dio este aviso. Y pues bueno, quien dará ahora la voz de manera oficial es Kiefer Sutherland, conocido por sus papeles de Jack Bauer en 24 y películas ochenteras, muchas películas ochenteras. Y pues bueno, ese fue, yo creo que el anuncio más importante de ese día. ¿Ustedes qué opinan de este cambio? Eso es lo importante. Y finalmente, pues bueno, se pasó a presentar lo que es Castlevania Lords of Shadow 2. Este juego que, pues bueno, se enfoca ahora en la historia de Drácula. Si ustedes jugaron el primer Lords of Shadow, pues bueno, sabrán más o menos a lo que me refiero. Si no, jueguenlo, porque si no puedo meter ahí spoilers que les pueden arruinar la historia de este, pues bueno, de este reboot, por decirlo de alguna manera, de la serie. Se habló un poco sobre los cambios que sufrió el Mercury Engine, el engine en el que está corriendo este juego, en el que, pues bueno, se está ampliando para que las cosas, para que el mundo sea totalmente abierto y todo esto se note de manera orgánica en cuanto a la historia, ¿no? La verdad, son nada más tres juegos los que presentó Konami, que se ven bastante, bastante bien. Konami pues falla en no crear como IPs nuevas, pero lo hace con mucha calidad, ¿no? Pero bueno, vámonos a nuestra primera canción del día de hoy. Esta pues es un clásico que siempre ponemos cuando cumplimos años. Esto es Birthday de los Beatles. Regresamos. Bueno, estamos ya aquí de regreso en los Game Boys y empezamos con la primera conferencia ya que se dio el lunes de la semana pasada, que fue la de Microsoft. Empezamos con un nuevo trailer que mostraba las nuevas que tenía ahí el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Ya es algo bastante largo todo. Este juego llegará también al Xbox One, al igual que, pues bueno, será realmente muy multiplataforma, llegará a 360, PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Bueno, empezó el momento que pues muchos estaban esperando. Don Matrick, que entró al escenario para hablar del Xbox One, de estos juegos que iban a, se iban a presentar, una conferencia que realmente ya prometida a lo que se nos había dicho antes, enfocada totalmente a juegos, por lo que no podemos nosotros quejarnos de ello, ¿no? De hecho, pues bueno, se habló primero un poquito sobre el Xbox 360, una nueva versión del Xbox 360 que tiene mucho la estética y diseño muy similar al Xbox One, lo cual yo siento que muchos padres tendrán ahí, pues bueno, desgraciadamente el tino de comprarle a sus hijos durante este año, ¿no? A final de año. También, pues bueno, cambios en Gold, al igual que PlayStation Plus, empezarán, si tienes Gold, empezarás a poder descargar juegos que serán ya para ti. Los primeros juegos, yo creo que, pues, en un futuro, en cuanto salga el Xbox One, será Assassin's Creed 2 y Halo 3. Es gratis. Se vieron muchos, muchos juegos todavía ahí para 360, World of Tanks, Max and the Curse of the Brotherhood y Dark Souls 2, que van a llegar todavía a esta consola, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que Microsoft tocó con el Xbox 360. Y pasó ya de plano a ver las exclusivas de Xbox One. Ya se nos había prometido que Microsoft le estaba invirtiendo mucho dinero en sus juegos y que muchos, muchos juegos iban a ser nuevas IPs, lo cual se agradece, y además iban a ser muchas exclusivas para el Xbox One. Exclusivas no se sabe si realmente en cuanto a totalmente durante toda la vida, o si es exclusiva durante cierto tiempo de, ahora sí, periodo de tiempo para la consola y luego salta para el PlayStation, ¿no? El primero de ellos fue Rise of Rome, que fue un juego bastante bueno, se me hizo una respuesta a God of War, pero tiene ahí sus, sus, pícale el botón y la secuencia para seguir avanzando, se ve bastante bien. El juego, pues bueno, lo está haciendo Crytek, que es los desarrolladores de Crysis. Entonces el nivel gráfico es bastante bueno. El siguiente juego que se mostró, pues bueno, también prometido, Killer Instinct, está de regreso después de casi 15 años de no haber estado aquí en las consolas. Lo cual, pues bueno, no hay nada más feliz para que me hace a mí, ¿no? Ya se dieron detalles de este juego, va a ser free to play, vas a descargar a Jago al principio. Y pues bueno, los demás personajes, para que los puedas utilizar, los vas a ir ahí teniendo que ir comprando, ¿no? No sé que ustedes qué opinen sobre esto. Pues bueno, primero hay que ver si se compran el Xbox One y luego esto, ¿verdad? Se abrieron ahí otras, junto con este, un juego llamado Sunset Overdrive, el cual pues no se mostró mucho, pero pues bueno, es el primer juego que hace Insomniac con Microsoft. Forza Sport, Motorsport 5, se mostró ahí gameplay, farolearon llegando ahí con un deportivo a medio escenario, casual, ¿no? Desarrollos tanto en inteligencia artificial como en el ambiente gráfico van a hacer que, pues bueno, este juego se vea bastante bien. Después, ¿quién pasó? Sam Lake, de Remedy Entertainment, creadores de todo lo que ha sido Max Payne, Alan Wake, que bueno, Alan Wake ha sido un juego exclusivo para el Xbox One, digo, para el Xbox 360, perdón, lo cual pues bastante bueno, es un juego bastante bueno, a mí me gusta. Mostraron ahí lo que es un poco más de Quantum Break, que se ve bastante, bastante interesante, bastante loco. También se anunció Minecraft Xbox One Edition, que pues bueno, por desgracia ya se habló que no se va a poder llevar lo que tú tengas en 360 para esta versión, lo cual pues bueno, híjole, sí es algo bastante gacho ahí, ¿no? Después, ¿qué más se mostró? Se mostró un juego llamado Project Spark, en el cual tú, mediante comandos de voz, vas creando desde personajes, no, bueno, no desde personajes, el ambiente, las montañas, bosques, ríos, si es nevado, si es desértico, si es todo esto, ¿no? Bastante interesante. A lo mejor tendrá potencial, pero no sé. Yo creo que se ve medio complicado. Yo espero que el equipo de marketing se pueda sacarlo. Se ve bastante interesante. Habrá que ver también los comandos de voz. Yo sigo muy renuente de los comandos de voz. No se me da eso de hablarle al Xbox con cariño. Entonces, pues ahí hay algo, ¿no? Finalmente, pues bueno, dejar un poquito de lado los juegos. Microsoft empezó a mostrar un poco sobre lo que es el Smart Glass, o pues bueno, la compatibilidad de esta aplicación con todas sus tabletas. Ahí mostró Mark Whedon pasó a hablar sobre estas la mejora de la arquitectura del Xbox One y cómo el Smart Glass iba a poder aprovechar de esto, ¿no? Desde el ver los achievements de tus compañeros o tus amigos, el poder ir haciendo, pues poner en fila ese reto multiplayer con tu amigo o rival, que dices, oye, pues está jugando tal juego, vamos, estoy jugando esto, mientras en lo que él está jugando o terminando su partida, lo voy retando, yo sigo jugando todo esto. Y pues bueno, en el momento en el que se desocupe, lo que siempre Max nos ha dicho en estos días, cambias rápido, inmediatamente, y empieza, ¿no? Aquí se mostraron dos cosas bastante interesantes para la onda multiplayer, además de poder estar cambiando esto y los nuevos achievements, lo cual, pues bueno, ahorita hablaremos de eso. Son dos aplicaciones nuevas. Una es el Upload Studio, en el cual tú puedes grabar todo tu partida multiplayer y la puedes editar, y lo hace de una manera que es muy sencilla para ti, ¿no? Te ayuda, pues bueno, a convertirte en casi en un youtuber ahí, con mejores herramientas de edición, o por lo menos herramientas ya prediseñadas, las cuales, pues bueno, hacen que el aspecto visual sea muy interesante, ¿no? Y junto con esta aplicación de Upload Studio también se mostró lo que, pues bueno, una alianza con Twitch, lo cual pues bueno, hace que tú puedas hacer un streaming inmediatamente de tu gameplay de manera inmediata, ¿no? Entonces, mientras que te están ahí partiendo toda tu carita en el Killer Instinct o en el juego multiplayer de su elección, pues bueno, gente en internet lo va a poder estar viendo y lo podrá ver después, ¿no? En noticias más agradables también anunciaron que ya los Microsoft Points ya se van, y pues bueno, el Xbox Live lo vas a poder compartir con tu familia. Ya finalmente Microsoft Points se va. A partir de otoño. No se da una fecha exacta, pero pues bueno, es de septiembre a noviembre donde tiene que ocurrir esto. Ya se va a empezar a hacer un cambio de nuestra moneda, una conversión de Microsoft Points a monedas, lo cual agradecemos mucho en este programa. Siempre era un problema el tener que estar diciendo, sí, son 1200 Microsoft Points. No sé cuánto sea eso en pesos. Y pues bueno, también ahí se mostró Crimson Dragoon, del creador de Panzer Dragoon, este juego pues, donde te subes a dragones, por si no sabían. Primer error del E3, a lo mejor el menos gacho porque se les fue el sonido, pero bueno, el de menos, ¿no? Después de eso, pues bueno, se pasó a mostrar la sorpresa que Capcom nos tenía esperando. Dead Rising 3 llegará de manera exclusiva también para el Xbox One. En el cual, pues bueno, Dead Rising mejora gráficamente en tanto a personajes, zombies, y el mapa es mucho más extenso. La combinación ridícula de armas continúa, lo cual, pues bueno, eso siempre se agradece en este tipo de juegos. Y además, pues bueno, apoyo con el Smart Glass, ¿no? La verdad es que sigo pensando, Sony, bueno, no, eso cuando lleguemos a su momento. Mejor. ¿Qué más se presentó? Ahí vimos también Witcher. Witcher 3, que ahí ya empezó la polémica, que el estudio de Witcher 3 está en Polonia y Polonia no es uno de los países donde se lanzará inicialmente el Xbox One. Microsoft fail ahí, ¿eh? Y pues bueno, finalmente toda esta conferencia terminó con... Bueno, no, espérense, no, estoy matándola. ¿No hay más? Battlefield 4, el primer juego, error gacho del E3, no corre el juego, no estaba corriendo, pero pues se presenta ahí bastante bueno, se muestra Frostbite 3 todavía ahí, y pues bueno, en exclusiva el primer contenido descargable llegará para la consola. Wow. Se mostró también de los jugadores de Super Brothers Sword and Sorcery, un juego llamado Below, un trailer ahí bastante rápido. Y finalmente, pues bueno, se mostraron dos juegos. Uno que todos esperábamos, que fue Halo 5, a final de cuentas. Ahí sigue siendo hecho por 343 Industries. Y pues bueno, también se nos recordó el programa de televisión que va a salir para de Halo, hecho por Steven Spielberg. Ya hacemos... Primera y única vez que se mostró la palabra televisión en esta conferencia. Para los puristas que ya no pueden aguantar la palabra televisión en conferencias de videojuegos, porque eso no es lo suyo, ahí está, ¿eh? Que llegue la Inquisición. Y finalmente, terminamos con un juego llamado Titanfall, el cual ya se había mencionado, de un estudio de los que estuvieron en algún momento haciendo Call of Duty. Ahora dicen, pues bueno, vamos a meternos encima de unos mechas gigantes y vamos a darle. La verdad, Respawn Entertainment, que ahorita, pues bueno, ya es parte de Electronic Arts, mostró este juego que la verdad se ve bastante, bastante bien. Y yo creo que es uno de los títulos que, bueno, que también de momento está siendo exclusivo para el Xbox One, que llama... mucho, mucho la atención, ¿no? En resumen, aquí, ¿qué podríamos decir? Sony en todo el E3... Ah, no, espérense, todavía falta. Finalmente se dio el precio y fecha de salida del Xbox One. La nueva consola de Xbox, digo, de Microsoft, saldrá en noviembre, aún no se especifica, a un precio de $500. ¿El precio es un poco excesivo? Sí. Recordemos que el PlayStation 3 salió en $600 en su momento y hubo gente que lo compró. En México, alguien durante la semana me preguntó, oye, ¿cuánto salió en México el PlayStation 3? Y los foros me recordaron que estuvo en $13,000. Esperemos que Sony no nos abandone de nuevo tanto tiempo, que lo presente luego y seamos felices con eso, ¿no? La verdad. Es una de las cosas que más se espera. Y pues bueno, ¿qué es lo que podemos tener de final en Microsoft? La verdad es que presentó una muy buena presentación. Mostró lo que había prometido, que eran puros juegos. En total, el Xbox One presentó 36 juegos en todo lo que fue el E3. Donde 8 de ellos son exclusivas. Vayan anotándole. De hecho, también Xbox 360 presentó 36 juegos. Hay unos juegos que van a ser ahí multiplataforma. Entonces, pues bueno, para que vayan ustedes viendo cómo va a estar el asunto finalmente de los juegos del Xbox. ¿El precio es excesivo? Sí, la gente estaba esperando. ¿Se acuerdan todo lo que dijimos del DRM? Es falso, ¡ja! Los engañamos. Pero desgraciadamente no sucedió eso. Entonces el futuro de Microsoft todavía radica en que tienen que echarse más porras, ¿no? Pero bueno, vamos con nuestra primera canción. Bueno, segunda canción. Esto es Half Moon Run de Full Circle de Half Moon Run. En un momento regresamos. back of the church, feel the water on your brow, with its healing it hurts. At first a sharpish pain that returns as a thought, that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. Our hope was simple coffee and a medical test. It's too easy knowing life and blowing off the rest. And the riddles and the pages leave it too much to guess. And the word regrets and fracture from your hip to your chest. As I watch as your hand turns full circle. Y pues bueno, ya estamos aquí de regreso en los Game Boys. Perdonen ahí el largo entrada. Disculpen. Y pues bueno, ahora sí hablemos de Electronic Arts, quienes pues bueno, mostraron una de las conferencias pues más variadas en cuanto a sus juegos. Esperaba uno que otro por ahí, no sé, alguna sorpresa. Y pues bueno, vaya que sí fue sorpresa, ¿no? Peter Moore, quien ahora ya se presenta como el CEO de Electronic Arts, nos da la bienvenida a esta conferencia y nos prometió que es un buen año para ser gamer. Para empezar, pues presentaron Plants vs. Zombies Garden Warfare, el cual pues bueno, es ahí un juego mezcla de este conocido juego Plants vs. Zombies llevado a un mundo en tercera persona, donde vas poniendo tus plantas y tienes que conquistar el jardín de los zombies, porque obviamente los zombies viven en una casa, ¿no? Bueno, se mostró bastante ahí interesante el juego. La gente de PopCap, pues bueno, emocionada. También anunciaron Peggle 2, el cual pues yo creo que nadie se emocionó tanto como el dúo de PopCap, pero pues bueno, hay que hacer ahí. Después, bueno, se volvió a mostrar ahí Respawn Entertainment con Titanfall, el cual pues también mencionó que llegará al 360. Entonces pues bueno, ya se habló que todavía hay posibilidad de llevarlo a Sony, este juego, tanto a cual los dos PlayStations, pero pues bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? También qué tan choncho está el contrato ahí que tienen de exclusividad, ¿no? ¿Qué más? Ahí se habló un poco de, pues bueno, los nuevos engines que se están dando para el Xbox One, el PlayStation 4, que es el Frostbite 3 y el EA Sports Ignite, el cual, pues bueno, de ahora en adelante son los engines que se utilizarán para todos los juegos, ¿no? Se empezaron ahí a mostrar juegos, un pequeño teaser de Star Wars Battlefront, The Battle of Hoth está de regreso. Entonces, pues bueno, ya sabemos un poco del futuro de Star Wars. También se presentó ahí un poco de Need for Speed Rivals, una demostración de sus características, del modo de juego online, que pues bueno, puedes empezar como un jugador, otro jugador se te puede unir, tanto como policía, como corredor, y también pues bueno, hay también un modo que se puede utilizar para tablets, en el que puedes utilizar un helicóptero para ayudar a cualquiera de los dos jugadores, ¿no? También se mostró un poco sobre lo que se ha grabado de la película de Need for Speed, por si alguien está emocionado, ha de ser como Rápido y Furioso, pero Need for Speed. Se mostró también la presentación de Dragon Age Inquisition, el cual estará desarrollado por BioWare. Y pues bueno, se ve que quieren llevar las cosas bastante lentas y sacarlas bien. El juego saldrá hasta otoño de 2014, entonces todavía falta mucho para este juego. Pasaron a la sección de de EA Sports. Pues bueno, el regreso de NBA Live 14, nueva tecnología para los dribles con el Bounce Tech. Ahí se habla que pues bueno, va a haber mejoras en NBA Live 14. Esperemos que pues bueno, después de 3 años de que de Electronic Arts no ha podido sacar un juego de basketball, esta sea la opción, ¿no? También se mostró con detalles de Madden 25, que pues bueno, ahí ya saben las típicas mejoras, que para que pisen mejor, la orientación de los personajes, y ahora pues bueno, le van a dar un enfoque especial a la línea de golpeo, en el cual pues bueno, sean movimientos más realistas y todo esto, ¿no? Deberían de quitar varios glitches que son muy conocidos desde varias generaciones atrás, y pues por lo menos agradecemos que no fue una mejora de un pasto más realista. FIFA 14 no se mostró tanto, la verdad es que los estadios se ven bastante bien. Se mostró otra vez lo mismo que se hizo en la presentación del Xbox One, nada nuevo. Finalmente, pues bueno, ahí también se presentó el de UFC, el cual también llegará un poquito tarde para la primavera de 2014. No se mostró tanto, pero pues bueno, se ve que le están echando muchas ganitas con esto. Y pues bueno, también se hizo una demostración increíble de Battlefield 4 en modo PC de momento, en el que bueno, fue un montonal de personas, 64 personas jugando en un mapa nada más. Lo que finalmente algún día soñábamos que fuera a llegar. Pues bueno, se jugó el mapa de Season Shanghai, en el que, bueno, desde Commander Battle Log, que es para las tablets, ayuda a mover a tus tropas, decirles por dónde ir, no ir, llevarles apoyo, lo cual, pues bueno, brinda la oportunidad a otros jugadores de poder apoyar a sus compañeros, ¿no? Hay batalla en todo, helicóptero, botes, jetskis, por favor. Creo que me emociona mucho todo lo que tenga la palabra jetpack, jetskis. Empieza a haber ahí una similaridad entre las cosas, ¿no? Y pues bueno, todo esto la verdad bastante bien. Y finalmente el anuncio que muchos esperaban, se rumoraba, no se sabía si iba a ser cierto o no, Mirror's Edge. Todavía no se dice si es Mirror's Edge 2, si va a ser un reboot, qué onda, DICE no ha dicho nada y nos terminó ese trailer con las palabras que más tememos: llegará cuando esté listo. El último juego que recuerdo que puso eso se llamaba Duke Nukem y no le fue tan bien. Pero bueno, Electronic Arts mostró muy buenos juegos, la verdad. Creo que tiene juegos bastante interesantes. Desgraciadamente, Mirror's Edge, que es el que más llama la atención, quién sabe cuándo vaya a salir, pero se ve bastante bien. Battlefield 4, pues bueno, se ve que todavía están ahí probando Frostbite, se ven ahí unas cosas que no es el salto que esperarías de un 3 a un 4. Pero pues bueno, a lo mejor las cosas vayan a mejorar. Los juegos de eSports, pues tantito lo mismo, mejoras realmente ahora con este engine. Veamos que tanto también son buenos estos juegos por estar en un engine nuevo, ¿no? Juegos que se ven bastante bien, Titanfall. Esperemos que en próximos meses Electronic Arts no sea tan gacho y muestre un poco más de este de Star Wars Battlefront, que puede que sea algo bastante, bastante interesante. Y que pues bueno, yo siendo fan de Star Wars, pues sí lo estoy esperando, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor Peter Moore sí tenía razón, que pues era bueno, buen año para ser gamer. Con estos juegos, pues bueno, hay algunas opciones, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente canción. Eso es Glitch de Disaster Piece. Y en un momento rezamos. Están escuchando los Game Boys. We'll be right back. Y pues bueno, estamos ya aquí de regreso en los Game Boys. Ahora toca el turno de la presentación de Ubisoft, la cual pues bueno, también afortunadamente es bastante corto, ¿no? Pero bueno, mostraron juegos bastante interesantes. Empezaron con Rocksmith 2014, lo cual bueno, conocieron todos los juegos de guitarra que hubo en esta generación. Se agradece porque no están sacando juego casi cada año, ¿no? El mejor según ellos, el mejor método para aprender a tocar guitarra. Pues lo mismo de la versión original, todo esto. Y pues bueno, Jerry Cantrell, guitarrista de Alice in Chains, fue quien hizo la demostración. Entonces, eso atrae cosas, ¿no? Pues se mostraron, la verdad, juegos que ya conocíamos. Mostraron dos juegos, hay trailers nuevos del Splinter Cell Blacklist, el cual estará llegando el 20 de agosto, y Rayman Legends, el cual pues bueno, estará llegando en 3 de septiembre, si mal no recuerdo. Entonces pues bueno, esos son juegos que pues ya conocemos, ya están mucho más cerca de salir. Como que no Ubisoft pudo haber presentado más, ¿no? Luego se mostró un juego nuevo que se llama The Mighty Quest for Epic Loot, en el cual pues bueno, una onda tower defense bastante jocosa. Tienes vas creando tu castillo, le vas poniendo sus trampas, todo esto, ¿no? Bueno, es que cruzan de tower defense y dungeon. Bueno, ay, la verdad es que se empiezan a mezclar las cosas. Pero bueno, ese juego se ve bastante bueno. Se presentó un trailer nuevo de South Park, The Stick of Truth, la verdad. Un juego que ya sabíamos que existe y que Ubisoft había comprado a la hora ya extinta THQ. Y pues bueno, yo creo que sirvió más para decir, oigan, ¿se acuerdan de ese juego de South Park? Si no estaban enterados, ahora nosotros somos los encargados, ¿no? Al final no se muestra tanto. Realmente, pues animación ahí de South Park conocida, tirarse pedos. Y pues bueno, nunca tirarse pedos en las bolas de los demás. Esa fue la lección, ¿no? Finalmente, pues eso fue como lo de esta generación, ¿no? Lo que todavía tenían y lo que tenían que mostrar. Y finalmente empezaron a mostrar las cosas interesantes, ¿no? El mismísimo CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, perdón mi mal francés, pues bueno, entró a presentar un juego nuevo llamado The Crew. Es un juego de carrera donde recorres todo Estados Unidos en una acción multiplayer con otras tres personas que pueden ser inteligencia artificial o personas reales, las cuales pues bueno, te van a ir ayudando a pasar misiones, romando camiones blindados, competencias contra reloj, todo esto, ¿no? Es como, yo creo que es un Need for Speed ahí con esteroides. Puedes editar cualquier pieza de tu coche, o por lo menos, bueno, eso es lo que se nos promete, ¿no? Ya veremos qué tanto podemos hacer, crear un coche que sí sea funcional, todo eso, ¿no? Se ve bastante interesante. Y este juego sale a principios de 2014, ¿no? A los fans de los coches, yo creo que este fue el coche que más el juego que más les interesó, ¿no? Se mostró un nuevo trailer que ya se había filtrado, de hecho, de Watch Dogs. Nada nuevo, la verdad. ¿Qué más se mostró ahí? Creo que también se mostró ahí un poco de gameplay, la verdad. Se ve bastante interesante. Pero, pues bueno, yo creo que queremos ya que salga, ¿no? Finalmente también se presentó ahí Just Dance 2014. Yo creo que el juego más inclusivo de todos, porque para Wii U, Wii 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, para el Atari 2600, para el NES, para que lo pongas con el tapete, para todas las consolas, ¿no? Les agradece, ¿no? Ahí sus sus modos de juegos nuevos, todo eso, ¿no? Si a ustedes les interesan los juegos de baile, pues bueno, perdón por no darle un mayor seguimiento a esto. También, pues bueno, se habló de Rabbit Rabbits y una serie interactiva de televisión. Dijeron la palabra con T, Dios mío. Pues bueno, llamado Rabbids Invasion, este estará en exclusiva para el Xbox One y pues bueno, vas a poder ir jugando episodios de un programa de televisión ahí, gritando al Kinect y todo esto, ¿no? Finalmente, ahí se mostró más de Assassin's Creed 4, un nuevo trailer, un poco pues bueno, la historia de los piratas, bla bla bla, nos gusta todo esto, ¿no? Juegos nuevos, Trials, tiene dos juegos nuevos, Trials Fusion, el cual estará llegando para consolas de siguiente generación y PC, y Trials Frontier, el cual estará llegando para smartphones. Este es juego de motos, pues bueno, se ve que tendrá cosas bastante interesantes. Y finalmente se mostró un juego nuevo que se ve muy muy muy interesante, el cual es parte del universo de Tom Clancy, el cual es The Division. Es un juego que va a ser pues un juego de masivo en línea, con toques de RPG, en una ciudad ahí desolada después de que pues bueno, una infección ataca de manera pues repentina a Estados Unidos, destruyendo, o sea, realmente no es una enfermedad mortal, pero es muy contagiosa y termina dándole en la torre en todos los aspectos económicos y seguridad y todo esto, ¿no? Todas las cosas que a Tom Clancy se le ocurre y que seguramente escritores en Ubisoft dicen, esto lo va a probar Tom Clancy, vamos a dárselo, a ver qué dice. La verdad, Ubisoft tuvo una presentación, la verdad, interesante. La verdad no mostró nada nuevo más que The Division, The Crew y el Trials. Ya todos los demás fueron más juegos ya conocidos y que están a punto de salir que juegos que vayan a salir próximamente, ¿no? Sí, es una de las cosas que no gustó tanto de esta presentación. Eso y que la presentadora le dio los peores chistes que pudieron haber escrito. Dios mío, los escritores, los guionistas que hicieron eso, no sé, o ya no tienen la gracia o estaban drogados los escritores pensando que sus chistes iban a estar buenos. Definitivamente ahí no sé qué pasó con estos. ¿Qué más? Pues ya es todo lo que pasó con Ubisoft. También, bueno, The Division llegará para Xbox One y PlayStation 3, digo 4, perdón. Y pues ya, la verdad es que todo lo ya se mencionó, ya lo dije. Just Dance va a tener un modo de Just Dance DJ, juegos de bailes entre 6 personas al mismo tiempo y ya, más detalles no se pueden dar de esto, ¿no? Y pues bueno, pasamos a nuestra siguiente canción. Esto es de Phoenix, llamada Consolation Prizes, y en un momento estamos regresando aquí. Están escuchando los Game Boys. ¡Woo! Started all in early September. My God given little became a little older. Goodbye, see my broken heart. Hold on, these teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? F1 is the this for a long time. I never had the chance to try to make it better. My heart is waiting for a new you, and there is no other option on the schedule. Love like I should never die with years. Once you start, you can never go backwards. 'Cause the dark is one, the bright is two. No one knows where we're headed to. No matter what it takes, never give up on you. Oh, I want you to change it all. I'm gonna make it better. Y estamos aquí de regreso en los Game Boys. Y pues bueno, toca hablar de la conferencia de Sony, los que a muchos les gustó mucho esta conferencia, vieron buenos juegos y todo eso. Pues bueno, empezamos con que, pues bueno, no, híjole, no, bueno, así sí hablo bien, ¿verdad? Jack Tretton, el presidente, bueno, CEO de Sony Computer Entertainment de América, fue quien dio la bienvenida a esta presentación. Y pues bueno, retomó algunos de los juegos de febrero y todo eso, ¿no? Habló que pues bueno, hay mucho futuro para las consolas. Primero habló de PlayStation Vita, pues bueno, que ahorita hay 125 juegos dedicados para el Vita. 60% de ellos han sido comprados de manera online, y que pues bueno, llegarán algunos juegos para esta consola, el remake en alta definición de God of War 1 y 2, el Final Fantasy 10 y 10-2, Flower, entre otros, y así como la primera el contenido descargable de The Walking Dead, el cual estará llegando durante el verano, un mes después de su lanzamiento a las consolas. Se mostraron muchos juegos todavía de PlayStation 3, The Last of Us, Puppeteer, Rain, Beyond Two Souls y Gran Turismo 6, demostrando que pues bueno, todavía hay juegos para esta consola, ¿no? Que la verdad se ven bastante bien y son los que saldrán de manera exclusiva para esta consola, ¿no? Ahí vimos hay cosas de otras compañías, vimos Batman Arkham Origins, hay el trailer, va a haber contenido descargable exclusivo para este juego, uno basado en el traje de Nightfall y el otro en Adam West de los 60s. Hagan el batitwist. También se recordó, pues bueno, Grand Theft Auto 5, y que harán un bundle que costará alrededor de $300 que va a traer este juego. La verdad, nada mal, escuchando el precio de que ya va de salida de la consola. Y bueno, presentaron finalmente lo que todos estaban esperando, cómo va a ser la consola del PlayStation 4, la cual a mi parecer parece la cruza de un Xbox One con un PlayStation 2 y que se quedó un poco inclinado. Muchos de todos los servicios que conocemos van a llegar, PlayStation Network, Music Unlimited y Video Unlimited estarán el día del lanzamiento de la de la consola. También se mostraron varios juegos para el PlayStation 4. Juegos nuevos, entre aquellos está The Order 1866, que está desarrollado por Santa Monica Studios, creadores de God of War. Se presentó un nuevo trailer de Infamous Second Son, el cual pues se ve interesante, pero pues no, como que no me termina de llamar tanto la atención. Se presentaron también juegos que ya habíamos visto en febrero, como Killzone, Shadowfall, Drive Club, el mismo Infamous, Knack, el The Dark Sorcerer de Quantic Dream, que la verdad todavía no terminan de decir de qué es, ¿no? Pero se ve bastante interesante y fue bastante chistoso. Se mostraron varios juegos de estudios independientes, entre ellos Transistor, que es del estudio creador de Bastion, Don't Starve, Mercury Knights, Octodad, Secret Poncho, Raised Dead, Outlast y Oddworld Inhabitants y Galaxy. Todos estos harán su debut en el PlayStation 4. Se mostró también un trailer nuevo de Final Fantasy Versus 13, el cual de en adelante se ha renombrado Final Fantasy 15. Ya se perdió todo lo que se quería ahí con el 13, que fuera como lo contrario, todo esto. Y Kingdom Hearts 3, el cual, pues bueno, emocionó a muchos, ¿no? Ubisoft pasó ahí a presentar Assassin's Creed 4, el cual ahí tuvo unos problemas, y Watch Dogs 2, que pues bueno, también mostró gameplay. Se habló también de NBA 2K14, se hizo ahí una comparación de LeBron James, que es el atleta portada de este juego, con su contraparte virtual. Se ve bastante bien el asunto. Un rápido trailer de The Elder Scrolls Online. Todo esto también, bueno, va a llegar también a PlayStation 4, ¿no? Y finalmente, pues bueno, se habló un poco de la consola. Hay 140 juegos actualmente en desarrollo para el PlayStation 4. Y que pues bueno, se dieron muchas pedradas a Microsoft. No va a haber con DRM, no se van a estar conectado a internet, y pues bueno, también vamos a poder cambiar nuestros juegos como nosotros queramos, ¿no? Pedradotas de tamaño nuclear a Microsoft. Y finalmente, creo que mostraron lo que, bueno, uno de los juegos que más esperaban, que es Destiny, que se está desarrollando por parte de Bungie junto con Activision, el cual pues bueno también va a llevar a las consolas de esta generación, a las de siguiente generación. Y pues bueno, fue un video bastante largo, fue gameplay de 12 minutos, en lo cual pues bueno, yo creo que bastó mucho para presentar lo que son las capacidades técnicas del PlayStation 4. Y finalmente, pues bueno, se dio el precio oficial de PlayStation 4, el cual estará llegando en un periodo a finales de este año de $399, $100 más barato que el Xbox One y $200 más barato que su predecesor, lo cual creo que es algo nunca no había sucedido antes, ¿no? Y pues véanlo, o sea, comparen $399 precio de salida con que no va a tener ni juego ni nada, control y cable HDMI, el bundle que están sacando ahorita para el PS, bueno, que van a sacar para justo cuando salga Grand Theft Auto 5 en el 17 de septiembre, que va a ser de $299. Fue un bajón ahí de precios increíble, ¿no? Y pues bueno, Sony la verdad es que presentó cosas bastante interesantes, muchos juegos. De hecho, si queremos hacer como la comparación de juegos, PlayStation 4 mostró en este 3 31 juegos, de los cuales nada más 5 son exclusivas. El PlayStation 3 mostró 38 juegos, de los cuales también 5 son exclusivas. Obviamente no todos están mencionados aquí, y estoy seguro que esta lista no tiene todos los juegos que son los son de manera independiente, ¿no? Entonces ahí también podemos agregarle esos títulos por ahí, ¿no? Entonces Sony presentó cosas bastante, bastante interesantes y bastante buenas para todos. Y yo creo que ese precio y el quitar las restricciones de internet le da un apoyo y simpatía, sobre todo, bastante, bastante grande por parte de la comunidad de gamers, ¿no? Muchos dicen que el rey ha regresado, habrá que esperar porque todavía no muestran todo, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestra siguiente y última canción del día de hoy. Esto es Monkey Ranch de Foo Fighters. Y en un momento regresamos. Están escuchando los Game Boys y acabamos con Nintendo. En un momento regresamos. We'll be right back. Y pues bueno, estamos ya aquí de regreso en los Game Boys, ya en el último bloque para hablar de la última conferencia del E3, que fue la presentación de Nintendo. Recordemos que Nintendo no asistió de manera... Bueno, sí asistió al E3, pero no tuvo conferencia como... como siempre, como usualmente lo hace. Y pues bueno, fue a través de su Nintendo Direct que el señor Iwata nos trajo Directly to You. Y pues bueno, ¿qué vimos en este presentación de Nintendo Direct? Muchas sorpresas, yo creo que juegos bastante agradables para los fans de Nintendo, y que Nintendo es el único que se puede salvar ahorita. Ahora sí que los juegos buenos vienen ahorita. Empezaron con la presentación de Pokémon X and Y, un nuevo trailer de este juego. Ya se abrieron detalles sobre la región, gameplay, se anunció un nuevo tipo de Pokémon, el tipo Fairy, o pues el tipo Hada, como ustedes lo quieran ya ver, el cual va a ser super efectivo contra el tipo dragón. Y este juego estará ya lanzándose para el 12 de octubre. Ahí mostraron algunos detalles nuevos de este juego que se ve bastante, bastante bien. Y todos los Pokéfans, yo creo que lo están esperando. Se mostró después un poco sobre un nuevo Mario en tercera dimensión, Super Mario 3D World, el cual, pues bueno, estará llegando a Wii U este diciembre. Para 4 jugadores, Mario, Luigi, Peach, Toad. Una combinación que no habíamos visto desde en un juego central de Mario, desde Super Mario Bros. 2. Digo, eso lo vemos cada tarde en el Mario Tennis y el Mario Kart, ¿no? Pero aquí regresa, ¿no? Y hablando de Mario Kart, también se presentó el nuevo juego de Mario Kart, Mario Kart 8, el cual, pues bueno, regresa el clásico juego de carrera de Nintendo, con pistas bastante locas, con antigravedad, ahora las nuevas cosas que le agregan a los juegos para mantenerlos vigentes, ¿no? Bastante interesante, varios modos de juego en línea, y estará llegando en primavera 2014, menos de un año. Vayan nada más para que vayan apuntándolo. Se presentó Wii Party U, Wii Fit U, los cuales se supone que iban a llegar este verano, pero se atrasan para darle un poco de mejora. El juego llegará hasta octubre de este año, ¿no? Con estos dos juegos. Actualizaciones en Miiverse, llegará a un Art Academy para el Wii U, y además en el Miiverse estarán varias herramientas de este juego de dibujo, para que, pues bueno, la gente que le gusta estar dibujando en el Miiverse pueda tener cosas mejores, ¿no? Se presentó un nuevo trailer de The Legend of Zelda, de The Wind Waker. Por fin vemos este juego en alta definición. Nos había mostrado en marzo o a principios, sí, creo que en marzo o principios de año. Ya tenemos un gameplay, las mejoras en navegación, Tingle Bottles, que van a ser ahí mensajes que vas a poder mandar por el Miiverse. Cosas bastante interesantes. Y este juego también estará llegando en octubre. Se mostró trailers de juegos pues como The Wonderful 101. Ahí se mostró un poco más de gameplay de este juego, que es hecho por Platinum Games, el cual, pues bueno, se ve bastante bien. Se muestra cómo se van a pelear contra, vas a pelear contra los enemigos, todo esto, tanto en modo un jugador como en modo cooperativo. Retro Studios mostró algo que, pues, decepcionó a muchos, en especial los muchos que estaban esperando un nuevo Metroid, un juego de Donkey Kong con Donkey Kong Country Tropical Freeze, el cual, pues bueno, es el primer juego de Donkey Kong con gráficas en alta definición. Además de que, pues bueno, de que ya está Donkey Kong y Diddy Kong, está el regreso de Dixie Kong, que no lo habíamos visto desde Donkey Kong Country 3. Y eso fue hace varias generaciones. Se presentó ahí un poco de Bayonetta 2, gameplay principalmente, y se mostró un juego llamado X, el cual está desarrollado por Monolith, el cual, bueno, es una mezcla ahí bastante rara, cosas Xenogears con mechas, anime. No se vio tanto de lo que esperaríamos, pero es un juego que llama mucho la atención, el cual será un mundo que está, que será abierto y que llama mucho, la verdad llama mucho la atención. Por cierto, Bayonetta 2 llega en 2014, todavía no hay una fecha, y tampoco Donkey Kong Country Returns, bueno, Tropical Freeze tiene este fecha de salida. Y pues bueno, Nintendo finalizó con broche de oro. Presentó trailer para Super Smash Brothers, el cual estará llegando para Wii U y para 3DS. Todavía no hay fecha. Hay ya tres personajes anunciados. El primero de ellos es el Villager de Animal Crossing, tu personaje principal en este juego de Nintendo, que ha salido para GameCube, Wii, Wii U, 10 y 3DS recientemente. Y la sorpresa, yo creo que pues de todo el E3, la entrada de Mega Man a Super Smash Bros. Disparos, saltos, como lo conocimos en el NES. Las mismas maneras y ataques. Ataques, de hecho, hay de otros robots maestros que, pues bueno, estarán ahí mostrando todo el arsenal de Mega Man, ¿no? Y bueno, este anuncio que se hizo fuera de... fue la entrenadora del Wii U, Wii Fit, perdón. Y que pues bueno, es bastante, un anuncio bastante raro, pero bueno, por lo menos brinda otro personaje femenino a la saga de los golpes y madrazos duros de Nintendo, ¿no? Aquí pues bueno, Nintendo mostró, pues Nintendo fue el único que presentó juegos para Nintendo. De hecho, algo que les iba a decir antes es una molestia que yo siento que hay muchos desarrolladores, bueno, que aparte de la falta de venta de consolas del Wii U, se quejan que no hay un que no saben qué hacer con el Wii Pad. Lo cual pues bueno, es bastante triste porque PlayStation 3 acaba de obligar a todos los desarrolladores que ahora van a tener que utilizar el Remote Play con el PS Vita, ¿no? O sea, yo creo que las pocas personas que lo van a tener y van a tener estas dos consolas van a poder sacarle provecho, pero no pueden hacer nada. La mayoría de estos juegos, Watch Dogs, bueno, Watch Dogs eso espero porque va a salir para Wii U. Pero todos los juegos que presentó Ubisoft, la mayoría, los juegos de Electronic Arts, Battlefield 4, son con tablet. Muchos juegos que también se presentaron para Microsoft son con tablet y no pueden sacar nada para el Wii U. Pero bueno, nada más para terminar, el número de juegos que se presentó para el Wii U fueron 27. Y a diferencia de Xbox y de PlayStation 4, que fueron 8 y 5 los juegos exclusivos para esa consola, el Wii U presentó 13 juegos que son exclusivos. El 3DS mostró 11 juegos, 5 de ellos son exclusivos. Que es el mismo número de exclusividades que tiene PlayStation 3 y PlayStation 4 por separado. Entonces Nintendo está demostrando que, pues bueno, sí tiene ellos sus propios juegos que son exclusivos para ellos, que seguramente ellos mismos van a terminar vendiendo de esta manera su consola, y que pues bueno, la gente no tiene nada que temer, ¿no? Pero bueno, eso ha sido también se mostró The Legend of Zelda A Link Between Worlds, perdón, el juego que se presentó The Legend of Zelda para el 3DS, el cual pues bueno ya llega para esta consola en 3DS, secuela espiritual de momento, decirlo así, de A Link to the Past de Super Nintendo. Entonces, para que también vayan viendo que Nintendo se ha estado mostrando sus cosas, ¿no? Digo, son cosas nada más para ellos, desafortunadamente. Algunos dirán, yo digo desafortunadamente porque al final de cuentas ellos son los únicos que se están ahorita dando la mano para poder salvarse. Pero pues bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en vivo, que nos escucharon también en nuestro podcast. Y pues bueno, este fue el primer capítulo de la cuarta temporada. Empezamos una nueva temporada y esperamos hacerlo todo muy bien, seguir con nuestro programa, seguir con nuestra página y que ustedes sigan informados de nuestro lado. Muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Gabriel Huerta, me pueden también conocer como Siegfried. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por este año más en este programa. Pero bueno, es hora de retirarnos y nos vamos. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Los Game Boys. ¡Au! El tiempo de los Game Boys ha terminado. Prepárate para el reto de la próxima semana. Game over.